nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este 17 de febrero del año 2013, de acuerdo con el audio y nota enviados a RFN Noticias por la Policía Nacional de Colombia, el teniente coronel Raúl Riaño ofreció sus declaraciones sobre las acciones contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en su paso por la zona rural de Teorama, conforme al informe recibido de Ecopetrol. Se refirió igualmente al balance del orden público en el departamento norte de Santander, que es positivo gracias al desarrollo puntual de las 16 estrategias operacionales sistemáticas. Pero los hechos aislados obligan a replantear acciones con el apoyo de los alcaldes y autoridades judiciales para neutralizar los objetivos delincuenciales y terroristas, concluyó la autoridad policial norte santandereana. Sí, se presenta una acción donde Ecopetrol nos informa de una situación presentada en kilómetro 414, más o menos zona rural del municipio de Teorama, donde se presentó una acción posiblemente con un artefacto explosivo en un tramo del oleoducto que estaba en este momento fuera de servicio a causa de una explosión presentada días anterior. Entonces se está estableciendo con todos los mecanismos de seguridad el origen y establecer realmente cuál fue la situación que se presentó allí. ¿Qué otra información entregaron? ¿Hay daño en el ecosistema? Cada vez que hay algún tipo de atentado siempre se está poniendo en riesgo el ecosistema. Y más que el ecosistema, que es algo absolutamente grave, es también el daño que se genera a la comunidad y obviamente a la infraestructura, que genera algún tipo de afectaciones al normal desarrollo, no solamente en la economía, sino en el día a día de cada uno de estos municipios, lo cual deja ver una vez más la acción terrorista, la mala intención y la afectación que generan estos grupos ilegales, con lo único que ellos pueden hacer y es hacer actos aleves, terroristas y totalmente cobardes. ¿El informe dice que el río Catatumbo lamentablemente está afectado? Bueno, en alguna parte puede estar afectado, pero afortunadamente hasta el momento no tenemos situaciones que nos pongan en riesgo el bienestar y la salubridad de la comunidad. ¿Cómo va el balance del momento de orden público en el departamento en estos dos meses que lleva transcurrido el 2013? Bueno, podemos decir que el balance es positivo, gracias a las acciones operativas que se han dado por la fuerza pública, las capturas, las incautaciones de todo aspecto delincuencial que se ha desarrollado entre el despliegue de las 16 estrategias operacionales de la Policía Nacional que hemos venido desarrollando de manera puntual y de manera sistemática en el desarrollo de una gran estrategia. Pero también hay que reconocer que han habido acciones aisladas y hechos que preocupan y que obviamente nos obligan a tener que replantear algunos temas y que estamos revisando en coordinación con nuestros alcaldes, con las diferentes autoridades judiciales y que estamos haciendo unas acciones que permitan que podamos controlar y neutralizar esas acciones y esos objetivos terroristas que se han planteado los grupos ilegales que en el departamento pues afortunadamente no ha logrado sus objetivos, pero que estamos en total disposición y alerta para evitar que eso suceda. A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, RFNnoticias.com presenta otro avance informativo.